del 2025, más bien un EP. Legacy of Survival. En Alive. El Perú son los Blizzard Hunter. Excelente banda. Brutal. Vámonos con esto. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, con un lechón atómico que no pueden hablar. Y el país de las navidades más largas del mundo, empiezan por allá. Por acción de gracia que nosotros hemos criollizado el pavo y terminan en la fiesta de las calles San Sebastián y por allá, por el Festival de la Novilla, ahí por allá que acaban las navidades por las octavitas. Así que imagínate. Bienvenido a este programa que tiene la picardía, que somos nosotros, el pueblo aquí de Puerto Rico. Y bueno, muchas gracias a todas las emisoras que siempre transmiten este programa a lo largo y ancho de la semana. También las que están encadenadas, como siempre, estamos transmitiendo desde metalpr.com y heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico. También estamos encadenados con el Asalto Mata Radio Rock en España, con la avanzada metálica.net en República Dominicana. También estamos encadenados con, en Guadalajara, México, con Pandora Rock Radio. Estamos también con la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AZ Rock, tu mundo de rock online. Y estamos con Asalto Mata Radio Rock en España. ¿Lo dijimos ya? No estamos bien. Todavía está el alcohol rondando por las venas mías de ayer. Así que imagínense cómo estuvo eso. Tenemos un poquito de problemita para transmitir en el radio, pero lo estamos solucionando. También estamos por Radio Metalator en Venezuela. ¡Aplauso! Y yo sé que a ustedes a veces no les gusta que yo hable mucho, pero voy a decirlo ya porque siempre hay que decirlo. A veces lo dejo para mitad del programa, pero lo voy a decir ahora. Por las emisoras que a lo largo y ancho de la semana transmiten este programa en diferido. Empezamos los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum. Lunes 8 de la noche, César de Classic. Lunes 9 de la noche, Rock Box Radio. Lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Spectro FM 98.9 Megahertz. También estamos a través el martes 8 de la noche por Radio Metalator en diferido. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo también. Miércoles 7 estamos en Tico Sound y en Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Jueves a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viene 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo, en México y en todos los países que hemos estado. Estamos en Costa Rica, estamos en Argentina, estamos en Venezuela, estamos en México, estamos en Uruguay, estamos en Bolivia, estamos en Puerto Rico, estamos en República Dominicana, estamos en España. Aplausos, estamos en todas las partes de Latinoamérica, Hispanoamérica y el mundo. Ya cállate, Lechón Atómico, ya está hablando mucho. Vámonos con un tema de la nueva generación. Este álbum salió este año, me gustó. Vámonos con la nena de Savage Master. Esto es I Never Wanna Fall in Love. Savage Master. Nueva generación, generación, generación, generación. Temazo de los Savage Master, bien ochentero, 2025, brutal discazo. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Esto no fue planeado. Mujeres al poder, mujeres al poder. Chastain.

exitazo de 1999. Estos son los muchachos de Riot, hoy en día Riot 5, en una alineación con Mark Reale, todavía vivo. El disco Son of Society, tema Promises, excelente. Otra de esas alineaciones de Riot, buenísima. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Estos son los tripulantes, Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y ahí se me metió la batileche. A diablo, yo no puedo decir esas cosas. Se me metió a Shaggy hablando de la batileche. La canción esta que estaba hablando de Tripulante. Me encanta esa banda, Tripulante. Ustedes lo saben, le hemos puesto varias veces. Ahí pusimos el tema Chacana, El Portal, que también salió en el disco completo, que es Lican Antay. Pero Chacana, El Portal salió como un sencillo en el 2020. Esta banda es de Chile y es excelente. Una banda que como dos o tres personas es la que lo hacen, pero hacen todos los instrumentos y está exagerado. Aymarita Colque es quien canta y Julio César Moya hace todos los otros instrumentos. Está bestial esta banda. Y ojalá no se quiten. Bueno, les puedo decir que Tripulante tuvo un sencillo en el 2025 que se llama Inca Coya. Lo tuvo en abril del 2025 y está bestial, búsquenlo. Excelente esta gente de Tripulante. Y son los mismos, Julio César Moya y Marita Colque, que son los que hacen esta banda posible. Es lo malo que nunca los veremos en vivo. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando al lado de allá. Y hacía tiempo que no poníamos a Shaggy en la baticueva porque estábamos sustituyéndolo con Batman y Gatúbela. Pero tenía que salir. Hacía ya tiempo que estaban pidiendo la batileche y ahí está la batileche. Saludos a los que siempre están por ahí: a Galdi, Tommy, Dal Neruda, Jaycee River, Metallica 1970 y a todos los que están por ahí, porque les tengo que decir. Y aunque el programa está sonando en vivo, estamos casi en vivo. No estamos en vivo, estamos casi en vivo. La grabación del programa esta vez fue previa. Así que, perdónenme, ¿verdad? Pero hay veces que ustedes ni cuenta. Si yo no les digo, ustedes no se dan cuenta que no estamos en vivo. ¡Aplauso! Saludos al corillo de Calle, como siempre, Alvin Sierra y todos los que están en el lado de allá. Y bueno, no los molesto más, ha sido un excelente espacio con tremenda música, Tripulante, pusimos Savage Master, pusimos Chastain, wow, pusimos Riot, tremendo tema de Riot, de ese Promises, un line-up excelente con Mark Reale, que todavía estaba vivo cuando pusimos ese tema. Es de cuando él estaba vivo, porque es del 99, de las últimas cositas que se hicieron. Excelente. Bueno, nos vamos ahora con un tema que es clásico, pero, o sea, el tema es clásico, pero fue regrabado por otra gente, que ya se está volviendo un clásico. Estoy por decirlo, pero no lo voy a decir. Vámonos con esto, usted va a saber que es excelente temazo grabado por otra gente. Vámonos con esto. We'll be right back. You know you really blew it. I've had enough. Good God, come on, come on, baby. Mazo excelente, del cual no quise hablar encima, Gamma Ray tocando Victim of Changes de Judas Priest. Brutal, vámonos con esto para que usted se ría, vale. Se va la luz, se va la luz, se va la luz. Thank you.

masticando bronca, masticando bronca, masticando bronca, masticando bronca, masticando bronca. Escuchamos ahí un temazo de los muchachos de Demoledor. Demoledor, la banda de Argentina, del disco Masticando Bronca del 2009. Un tema con Willy Caballero, brutal. Un tema con Willy Caballero, que es el tema número 10, tema del disco. Y este disco tiene un cover de Visceral, Escape, el cover que es tremendo, el tema Escape de Visceral, en el último tema de Masticando Bronca. ¡Brutal! ¡Aplauso! Bueno, sepan que estamos casi en vivo, no estamos en vivo, estamos casi en vivo y vamos a estar casi en vivo por un tiempo. Así que vámonos ahora con otra música de allá, de Argentina. Vámonos con Tren Loco de Ruta 197. Esto es Perforando la Noche. Nada cambia la ni mona ni clásico. Vámonos con esto, po. Papá, ¿te puedo hacer una pregunta? No, pregúntala a tu madre. ¿Estás seguro? Segurísimo. Mamá, ¿quién es Sandra que le manda muchos corazones a papá? Llama When Angels Kill, el disco When Angels Kill. Bestial, vámonos con esto. Suénalo, suénalo, ¿no? Que vamos para la pausa. Ave María, si es que estamos haciendo 500 cosas a la vez. Tengo la mano en la consola, la mano acá, haciendo acá, buscando las canciones, organizando todo. Estamos hecho un pulpo, estamos hecho un pulpo. Bueno, ustedes saben que este programa es parte de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock y ya habíamos puesto en algún momento este tema, pero nos gustó tanto que lo vamos a poner a poner. Esto se llama Los Black Bombers, Debajo del Bar. Excelente tema de la gente de Asalto Mata Radio Rock, de las bandas asociadas. Esto es Black Bomber. Vámonos.

Se los dije, le dije que yo voy a declarar a Brenda Marín en esta sección como la banda precaria que hemos puesto varias veces ya. Es que en realidad esto es un disco buenísimo, porque es un disco histórico. Esta es la grabación inédita de 1985 a 1989 de Brenda Marín, la cantante de esa banda mexicana Abadón, que estuvo desde el 85 al 89, esa banda activa, ¿sí? Y luego, pues obviamente, y ella estuvo en todo ese tiempo. De hecho, si uno busca, en internet Música Sin Frontera, y en Música Sin Frontera va a encontrar, pues, en los 80 vi este programa que lo transmitían en Puerto Rico aquí en el Canal 7, bien tarde en la noche. Estoy hablando a las 11, 12 de la noche, lo transmitían en Puerto Rico en el Canal 7, porque Canal 7 tenía como que un enlace ahí con Televisa. Y transmitían ese programa, y ahí estuvo Abadón varias veces, estuvo Luzbel, y estuvo banda de Estados Unidos, de metal y todo, estuvieron tocando ahí, hasta Sepultura yo creo que yo vi ahí. Y era Música Sin Frontera, ponían de todo. Tú podías escuchar música folclórica, podías escuchar, decía Música Sin Frontera. Y había heavy metal de vez en cuando que se colaba ahí. Y ahí fue que yo descubrí Abadón, y ahí fue que descubrí quién era Brenda Marín. Y por ahí está, búsquenlo, es parte de nuestra historia del metal de toda Latinoamérica. Bueno, ya que estamos Mujeres al Poder, pero sí, digo Mujeres al Poder, escuchamos a Brenda Marín ahí. Vámonos con una de la nueva generación. Vámonos con Bloodstar. Nueva generación. I'm never free. 2023, Lodestar, First Sighting, tremendo disco. Esto es The Observers, el tema que escuchamos. Y vámonos con esta banda que hace tiempo no la podemos... ¡Resucitar y volver a caer! De los óxidos del disco Soy la Tormenta del 2021. Del 2021, este disco Soy la Tormenta, estos óxidos brutal. Vámonos con esto. Perdón, guapa, ¿esto es etérea? Sí, claro, hay un esqueleto. Funcionó. Mi máquina funciona. Con este aparato podré mover ciudades, llevar ejércitos a cualquier planeta. Ni siquiera Horda tiene algo como esto. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! We'll be right back. subo el volumen, no saben lo que es. Eso es Windhand. Eso es Windhand del disco del 2012. Del disco del 2012. Se llama Hip Wolves. Oye, no me sigan mandando esas cosas por teléfono ustedes. Bendito sea Dios. Mandan unas cosas que uno dice, ay, bendito. Pero nada, qué bueno que la están pasando bien con este programa. De verdad, aquí aplauso a todos ustedes. Para los que están diciendo, ah, que Lechón no está poniendo velocidad, que Bletón está cada vez más lento, que esta hora, miren, ya usted sabe que esta hora empezamos a darle velocidad a este programa. Así que vámonos con los Red Shark, los españoles de Red Shark. Esto no es de su último disco. Esta gente tiene un disco del 2025 que se llama Sudden Impact. Pero esto es de un disco anterior. Esto se llama Sentence to Kill. Se llama Evil Rion. Estos son la gente de Barcelona, los muchachos de Red Shark. Temazo. Y de Barcelona vamos a bajar a Colombia. Sí, esto es Witch Trap. Vámonos con Witch Trap. We'll be right back. flesh of the beast is coming to kill. The full kind of love destroying all around. Special machine motors to miss love alive. The flaming llama burning all of the earth. The special that the sky, heaven is on fire. Nobody can escape the force of the raging flames. The liberal spell spread from the mass of death. Cause it is our little crashing force. The rush of the beast is coming to kill. The full kind of love destroying all around. Special machine motors to miss love alive. The flaming lava burning all of the earth. Anestesia, estos fueron los Witch Trap de Colombia, Little Thrashing Force. Vámonos con esto. ¿Qué es esto? ¡Loco del diablo! ¿Cómo va a ser? Vamos para México. Los Comando. We'll be right back. as good as dead. Your life is a joke, so I'll give your dad his death. I'm ready to kill again. You won't get away this time. Tonight I'm for your gods. The spell will please my lungs. I am the hunter of night. Death corpses wonderful sight. Craving for pleasure to tight. For me your blood is my wine. I am the hunter of night. Death corpses wonderful sight. Y si no sube el micrófono, nadie me escucha. Esos son los Comando, banda de México, Yucatán, del Mérida, Yucatán, del disco Sudden Invasion del 2008. Ese fue el tema Death Termination. Excelente banda que tiene muchos buenos temas. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vámonos con un tema para terminar esta nueva lechonera de rock, que pues hoy fuimos casi en vivo, pero tenemos un tema buenísimo para terminar y cerrar esta noche. Y gracias por estar ahí. Ya volveremos en directo pronto, pero estamos pasando una situación en la que la atención mía tiene que estar full en la noche, así que, pero nada, lo grabamos tempranito y para ustedes, para todos ustedes. Vámonos con esto clásico para terminar el domingo, porque hay un tema que se llama Los Domingos Son Muy Aburridos. Esto es Barón Rojo. Nos vemos. Cuídense. Tema instrumental.